Muy buenas noches, un martes más aquí en Un Punto Azul, programa de podcast que hacemos la Agrupación Astronómica Magallanes. Como siempre, al iniciar damos las gracias a Pizzería Las Delicias por dejarnos estas magníficas instalaciones donde grabamos nuestro programa. Recordaros que todo lo que hacemos lo vemos siempre reflejado en redes sociales y en nuestra página web, donde podéis conectaros y en redes sociales seguirnos, si hacéis el favor, en aamagallanes.es. Hoy tenemos una mesa muy concurrida, mesa ya casi de Navidad, ¿verdad? Se nota que es Navidad porque hay turrón aquí en la mesa. Hay turroncito ya en la mesa. Entonces, bueno, había turrón en la mesa. Algunos le va a costar hablar, ¿eh? Sí, porque el turroncito está muy bueno y se pega al paladar, ¿verdad? Es bueno de verdad. Y tenemos hoy con nosotros a don Manuel Jiménez del Barco, tenemos a Agustín Almoril, tenemos a Joaquín Barroso y a David, como habituales, pero hoy nos han venido a visitar, que hacía ya mucho tiempo que no se pasaba por aquí, por motivos personales. Tenemos aquí a Alejandro, al cual está allí al fondo haciéndonos la ola, y a Abelino, que es, creo que es desde que hacemos podcast aquí en Pizzería de Delicia la primera vez que viene. Ahora hablaremos con él un poquitito. Y como siempre, desde estos últimos tiempos para acá, en nuestro control, nuestro querido Luis María, aquí manejando todo el cotarro. Muy bien, pues sin más, como siempre, abrimos micrófonos y vamos a ver si hay por ahí, Agustín, algunas noticias de última hora, que siempre abrimos con actualidad. Sí, bueno, tenemos nuestra agenda y nuestras noticias, y bueno, en agenda la tenemos bastante completita. Aparte de recordaros que escuchéis nuestro programa de la semana pasada, en donde dimos la agenda ya casi para el 2019, ¿no? El concurso de dibujo para niños de la ESA, que finaliza el 11 de febrero, nuestros compañeros de Astromare, su curso de astronomía nivel intermedio, ¿no? Del día 9 de enero. Por cierto, a lo mejor lo traemos a partir de enero, ¿no? Para que nos expliquen este curso tan largo, porque son 14 sesiones, uh-huh. Para que nos lo expliquen cómo consiguen alargarlo tanto como lo están haciendo. Y esto. Bueno, y aparte las 100 horas de astronomía, ¿no? Del 10 al 13 de enero del 2019. Bueno, pues todo eso lo contamos ya la semana pasada. Y hoy, bueno, pues vamos a contar algunas que son ya toro pasado, pero bueno, que son interesantes, y sobre todo ahora que vienen estas fiestas navideñas, que es hoy mismo. Fíjate que os acordáis que hemos cambiado los programas del jueves al martes porque nos venía mejor, porque siempre todos los eventos ocurrían el jueves o el viernes y nunca nos llegaba tiempo ni para decirlo ni para ir nosotros. Uh-huh. Bueno, pues ahora los están cambiando todos al martes. Es que somos influencers, marcamos tendencia aquí en Jerez. Y bueno, la presentación del libro A ras de cielo, de David Galadí Enrique, pues es justo hoy martes, en Granada, a las 7:30, ha sido, ¿no? En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada. Bueno, A ras de cielo lo conocéis porque todos lo tenemos, bueno, sí, yo por lo menos tengo, es una edición nueva. Sí, yo creo que es ya la tercera, porque fue el 98 fue... revisada y ampliada, porque él mismo no lo dijo en el congreso. Sí, yo tengo la del 2008. Yo este lo tengo, si lo llego a saber lo traigo para que me lo firme. Dice, pero sí, pero este es distinto, lo debes de comprar también. Sí, porque vienen... ¿verdad? Yo el primero no lo tengo, tengo el segundo y ahí nada más que vienen dibujos, pero ahora vienen fotografías, dicen que espectaculares, de Juan Carlos Casado, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que quienes conocéis la astrofotografía, sí, bueno, sí. Pues eso. Y va a estar acompañado, fijaros, va a estar acompañado en Granada de Teresa Cruz Sánchez, la directora de la Fundación Descubre, que era quien nos iba a dar el premio aquí en nuestro Semana de la Ciencia en el puerto. Bueno, pues tenemos también, bueno, la entrada, por cierto, era gratuita, ya si no estáis allí es difícil que lleguéis. Tenemos también, y este es para mañana, de Jesús Martínez Fría, El mensaje de Darwin, que mañana 19 de diciembre pues presenta una novela con 62 microrrelatos planetarios inconclusos. Bueno, pues ya sabéis que este hombre es geólogo, bueno, trabaja en el CSI, y será sobre geología planetaria y astrobiología. Puede ser muy interesante para regalar. Para Álvaro es el regalo ideal, para nuestro amigo Álvaro, que no sabemos dónde estará ahora, sigue en Inglaterra o por ahí, pero es un libro que seguro que todo esto de la astrobiología le gusta, y a nosotros también, por supuesto, ¿vale? El prólogo es de Javier Sierra, Premio Planeta, y la portada... es de una matemática inglesa, Antoinette Castro Domínguez. Los apellidos parecen que no, pero... el nombre sí, Antoinette. Bueno, está publicado por Kingnamon. Bueno, pues ya sabéis, mañana de 7 a 8 de la tarde en el Museo de las Ciencias Naturales de Madrid. Y bueno, ya que estamos aconsejando libros, lo traía, pero encima ha venido aquí el autor. Fuga Titán, de Abelino, de Ediciones Malle, una lectura obligada, que todo aquí lo hemos leído, ¿no, Abelino? Bueno, sería... Hombre, claro, por supuesto, es obligada. No es... Que tú has venido aquí a vender tu libro, tío, la verdad. Hombre, claro. Claro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Escúchame, por aparte de Fuga Titán, que ya en su día hicimos su presentación y demás, yo quería decir que nos hablaras de... Ya sé que tú no... No sabes nada. No sabes mucho de fútbol, creo, ¿no? Y tal, pero una defensa perfecta, por favor. Eso. Mira, antes de que diga nada, leemos. Una defensa perfecta del abogado jerezano Abelino Sáenz Hernández, aquí presente, ha sido el relato ganador del 10º concurso de microrelatos sobre abogados, dado con 3.000 euros, entre más de 7.000 obras que han participado en esta edición de 2018. Cuéntanos, era otro de tus textos galardonados con... Otro pide oro. Cuéntanos. Bueno, yo soy abogado y en febrero se me ocurrió participar en ese concurso de microrelatos sobre... Te gusta escribir porque ya has editado un libro de ciencia ficción, ¿no? He editado un libro, sí, me lo han editado. He escrito otro también, que lo estoy enviando ahora a editoriales, a ver si hay suerte, uh-huh, sobre mis aventuras con la tuna. Ese debe ser su... Ese debe ser... Mis compañeros de tuna. Se puede dar mucho humorístico, jugo. Humorístico. Hombre, por supuesto. Pues será súper divertido. Y nada, y como soy abogado, pues participé en el concurso y gané fue elegido el mejor del mes de febrero, porque ese concurso es mensual. Es cada mes, sí. Lo que pasa que después, entre los ganadores de todo el año y un par de ellos también elegidos por el público o algo, pues eligen al mejor de todo el año. Y ese pues recibe un segundo premio, que es el que acabo de mencionar. El que por suerte pues me... Hoy se ha publicado que me ha tocado a mí. Así que bueno, ya no tengo que comprar lotería de Navidad. Ya no, ya te toca el premio. Oye, ¿podemos presentarnos los aprendices de abogado? ¿Tú me das unas clasecitas? ¿Sí? Sí, no hace falta ser abogado para participar. Son relatos de abogados, pero puede participar a todo el mundo. Vale. El concurso. Por ejemplo, podemos hacer algo de... Bueno, el otro día estuvimos hablando con Marco, ¿no? Temas legales en el universo. Sí, ya lo hemos tocado en alguna ocasión. Sí, lo comentamos, ¿recuerdas?, la semana pasada que estuvo aquí Marco, sobre el derecho ultraterrestre y todo ese tipo de cosas. Correcto. Así que lo tendremos que traer en otra ocasión, cuando tú o él preparéis una pequeña charla. Porque ha habido novedades, por eso venía en la revista última, venía sobre ese tema. Y curiosamente estaba aquí Marco y lo reverdecimos un poquito, ese tema de la abogacía y el espacio. Eso es, a los despachos no nos llegan muchos casos, pero bueno, todo, con el tiempo... El alienígena sin papeles, ese tipo de cosas, ¿no? Devoluciones en caliente. Muy bien, más cositas. Bueno, para finalizar la agenda, que era, como digo, muy extensa, pero bueno, porque son cosas que creo que es interesante que comentemos, aunque algunas sean a todo lo pasado, teníamos también hoy, o tenían... está ahora mismo desarrollándose la conferencia sobre el cometa Wirtanen, que después hablaremos nosotros de nuestra salida, supongo, a este fin de semana, que estuvimos viendo y fotografiando el cometa, ¿no? Bueno, pues en Murcia, la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Murcia organiza una charla precisamente hoy a las 8, es decir, que ya ha sido o estará en curso. José Pablo Navarro Pina, especialista en cuerpos menores y presidente de la agrupación de aficionados a astronomía de Murcia. Bueno, deciros que esta agrupación, yo no la conocía, yo creí que era la agrupación de Murcia que sí la vimos en el Congreso, que tenían varias ponencias, pero bueno, es una de las agrupaciones, esta agrupación de Murcia, porque la otra es Agrupación Astronómica Región de Murcia, esta es Agrupación Astronómica de Aficionados a la Astronomía. Son 4.170 miembros. Es decir, que caben 100 o 200 magallanes ahí dentro, en la agrupación, ¿vale? Es decir, bueno, nosotros seríamos una enana amarilla, ¿no? El sol, pues ellos serían Pismis 24-1, que son 100 o 150 veces, ¿no? Una gigante azul. Bueno, y tienen un montón de secciones porque tienen eso. Bueno, pues lo he traído porque hemos estado viendo el me ha parecido curioso, ¿no?, de una conferencia de Wirtanen que ha sido justo cuando ya ha pasado, pero bueno, ahora mismo se puede seguir viendo y supongo que comentarán más cosas. Uh-huh. Bueno, esto es todo la agenda. No obstante, tenemos que recordar también a nuestros oyentes y seguidores, en primer lugar, felicitar el cumpleaños de uno de nuestros, bueno, nos sigue en Instagram y yo creo que también en el programa, la Agrupación Astronómica Madrid Sur, que los conocemos, sí, sí, además, sí. Lo tuvimos y lo vimos algunos de ellos en el Congreso, y darle la enhorabuena porque cumplen sus bodas de aluminio, 10 años, que han celebrado este fin de semana, dando grupos de premios de astrofotografía. La tabla periódica da premios para todo, ¿eh? Hay oro, plata, platino, ahora aluminio también. Bueno, darles la enhorabuena también porque ellos presentaron, Robert Monjón de la agrupación, compatibilidad observacional de una cosmología inhomogénea en la expansión lineal. Era uno, creo que uno de los pósters que había. Ah, sí, sí, por ahí. De los pósters que había. Vale, y también, bueno, darles las gracias y mandarle un saludo al tornillo de Arquímedes. ¿Sabéis lo que es el tornillo de Arquímedes? Supongo nuestros oyentes, sí. ¿No? Es una máquina gravimétrica helicoidal. Y que se utiliza para elevar agua, harina. Bueno, Lito lo podrá explicar mejor lo físico en qué consiste, pero es una máquina muy fácil y que Arquímedes, bueno, pues ya la inventó en el siglo antes de Cristo. Bueno, pues no es este tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes es un programa de radio desde la Argentina. Y le damos las gracias por escucharnos y retuitearnos, porque ellos emiten en LARZ Radio, el tornillo de Arquímedes. Escuché el último programa, uh-huh. el 12 del 15. Y bueno, todos los miércoles a las 8, aunque hay un mensaje que pone volvemos en marzo, les tendré que preguntar, pues parece que hacen un descanso en Navidad, uh-huh. hasta marzo. Un poquito largo. Bueno, pues esto. Bueno, pues si nosotros tenemos que ponerlo también. El verano allí. Claro, claro. Sí, tenemos es como que aquí. O sea, ellos en realidad, nosotros que hacemos el verano muy corto y ahora ya no lo hacemos, porque hacíamos nada más que agosto de descanso. Ellos, pues todo nuestro invierno es su verano prácticamente. Porque justo bueno, ahora el 21 entrará el verano. Que si ellos nos retuitean y nos escuchan y nosotros a ellos también, cuando lo haremos nosotros igual con su programa, es decir, le daremos un poquito de propaganda por aquí. Es un programa interesante de ciencia y el día 15, bueno, y de astronomía. Uh-huh. El día 15, bueno, hablaron bastante cositas. Y de hecho, uno de los temas que trataron fue el que tratamos nosotros la semana anterior, el tema del tema genético ahora de la violación o no de los genes de cara en humanos, ¿no? ¿Vale? Hacer bueno, ser humano a la carta, digamos. Hacer, ¿no? Claro, es uno de los temas que. Bueno, en cuanto a las noticias, las voy a leer rápidamente porque quiero hablar sobre todo de la última. Bueno, que Saturno dice que pierde los anillos, no sé si lo habéis oído, está poco a poco perdiéndolo en unos años. La otra es que no. Pero los en unos cientos de años, vamos. En 100 millones de años. Cientos millones de años. Se pierden de verse cuando se ponen. Completamente oblicuo en dirección a nosotros, no, no, y se no, dejan de ver, pero es que no, se pierden, no, se pierden no, del todo. La noticia es que está absorbiendo los anillos Saturno y que se preveía que los perdería en unos 400 millones de años y por lo visto han comprobado de que no, que va más rápido. Más rápido. Entonces creen que en unos 100 millones de años pues, se habrá devorado, se habrá tragado su propio anillo Saturno. Esa es la noticia. Muy bien, muy bien. Bueno, está prendiendo los anillos, yo digo, bueno. La otra es que la ha traído más casi como una para que nuestros oyentes puedan realizar actividades, es que parece ser que no hay forma de encontrar agujeros blancos, que de momento puede que existan, pero no se encuentran. Como sabéis, los agujeros blancos, bueno, es un término propuesto para definir una de las soluciones de las ecuaciones de campo gravitacional de Einstein. De momento es pura matemática, claro, porque no se encuentran y se cree posible que se den las condiciones. Pero bueno, un agujero blanco sería el reverso de un agujero negro, es decir, el agujero negro, el que entra no sale, el que entra no sale, hasta que llega a concentrarse en un punto, y el agujero blanco es todo el mundo fuera, todo sale para afuera, todo sale para afuera, ¿no? Y expulsar energía, materia y todo. En teoría puede ser lo contrario, quiero decir que cuando muera un agujero negro, es decir, cuando el punto desaparezca, pues acabe convirtiéndose en un agujero blanco. Pero bueno, todo esto es teoría todavía, y la propuesta es que vamos a dar un pie de oro a cualquiera de nuestros oyentes que encuentre un agujero blanco, que en teoría debe ser más fácil que un agujero negro, ¿no? En un cielo oscuro, imaginamos que un agujero blanco debería ser más fácil. Bueno, pues no se ve el negro, pero el blanco sobre negro. El negro no se ve, pero se nota. Bueno, a lo mejor lo encuentra el niño español de 9 años que ha descubierto la supernova. Bueno, sí. Nuestro amigo Juan Luis González Carballo, que descubrió otra también hace muy poquito. Hace poquito. Así que españoles, vengan adelante a. Agujeros blancos, venga. Bueno, lo del agujero blanco lo dejamos ya. Bueno, os recuerdo que esto es de los matemáticos Igor Novikov y Yuval Ne-Eman, que en 1960 por lo menos, ¿vale? Bueno, el rebote de un agujero negro es un agujero blanco. Por último, bueno, pues hoy vamos a hablar de, aprovechando que está aquí nuestro filósofo de cabecera, bueno, pues a ver qué os parece una tertulia pequeñita sobre que las clases de filosofía las vuelven a poner, a quitar en la ESO y tal. Parece que habían llegado a un acuerdo todos los políticos en el Congreso, en octubre por ahí, de que volvía la obligatoriedad de la filosofía, que iba a ser un ciclo completo desde cuarto de la ESO, y bueno, parece ser que la última noticia es que no, que el, cambian la ética de cuarto, que iba a ser obligatoria, por una de ciudadanía. En fin, no sé qué os parece la noticia. Hay un chiste muy bueno de Forge, que lo vamos a recordar, de este genial dibujante, ¿no? Que eran dos y le decía uno a otro: pienso, luego estorbo. Entonces esto va dedicado a los políticos que no quieren que pensemos. ¿O qué? ¿Tú qué te parece a ti, Alejandro? ¿Tú que eres nuestro filósofo? De cabecera. De cabecera, ¿no? Sí. Bueno, no será por la cabeza. Buenas noches. Buenas noches. No sé si toseré a lo largo de mi disertación, porque estás convaleciente todavía, jodillo. ¿No? Estás convaleciente. Pues no había escuchado las noticias. Sé que desde el año 2005, por ahí, el PSOE empezó con la idea de quitar filosofía de los estudios. Y bueno, yo creo que eso todo el mundo lo debe conocer. Creo que es un error, pero no es porque lo diga yo. Creo que la filosofía lleva muchos ya milenios entre nosotros y es una forma que nos enseña a reflexionar, a tener un pensamiento crítico, constructivo, independientemente de lo que pensemos, ¿para qué sirve la filosofía? Que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues realmente eso que está pensando es filosofía, aunque él no lo crea. La filosofía sirve para muchas cosas, para comportarnos, yo creo que sienta las bases para la democracia, el comportamiento civilizado entre las personas, la ética, es la base de todo conocimiento. Si os acordáis, antes los antiguos sabios eran sobre todo filósofos. Filósofos y de todo, matemático, ¿no? Alejandro, Descartes, eran completos. Fue el último enciclopedista. Mm. Eran personas que sabían de todo, física, química, astronomía, matemáticas. Ya claro, evidentemente las ciencias se tuvieron que disgregar de la filosofía, que digamos que es la ciencia mater, porque era un tal volumen de conocimiento que no se podía englobar en la llamada filosofía. La filosofía nace, como todos sabéis, por una forma de asombrarse que tiene la sociedad. Es decir, el día que perdamos el asombrarnos de algo, de ver, por ejemplo, cómo David fue a ver el cometa la pasada noche, pues el día que perdamos esa capacidad de asombro, que sobre todo quien lo tiene son los niños, pues dejaremos de filosofar, desgraciadamente. Entonces creo que es un error quitarlo de toda materia educativa, la filosofía. Bueno, la historia es un poco que no va a ser obligatoria, que incluso pueden acabar cuarto de la ESO sin tener ninguna asignatura de filosofía. Y entonces, bueno, la historia, como tú cuentas, empezó hace muchos años, que quitando algunas asignaturas de filosofía, metiendo ciudadanía. Después vino el otro partido y cómo era ciudadanía, es decir, la filosofía se subsidianizó, será una palabra así. Bueno, pues entonces la quitamos, porque eso no era filosofía, pero tampoco pusimos la filosofía. Y ahora que parecía que habían llegado a un acuerdo a final de octubre, por ahí, de que se iba a recuperar un ciclo completo de filosofía obligatoria, cuarto de la ESO, primero de bachiller y segundo de bachiller, porque es lógico que es una asignatura que yo creo, como tú estás diciendo, que sirve para todo, para las matemáticas, para la física, para la historia, para todo. O sea, para cualquier rama de la ciencia es un saber muy completo. Bueno, pues parece ser que a pesar de eso, ahora van a cambiarla a ese acuerdo que había, no se va a respetar, y están en que van a meter otra vez una asignatura que yo creo que es importante, la ciudadanía puede ser importante, pero vista desde un punto de vista de otra asignatura. Puede ser no una asignatura completa, sino puede ser, ¿qué os pensáis?, un par de temas que hablen de la Constitución o que hablen de los derechos de las democracias, que hablen de una serie de temas que también pueden estar dentro de la ética, aunque la ética es mucho más que la ciudadanía. Que yo creo que no entienden los políticos, ¿no? Porque parece ser que confunden ética con ciudadanía. Claro. No tiene nada que ver. O sea, sí es verdad que a lo mejor lo que habría que tocar son los planes educativos. Pues yo lo que veo en los institutos, lo que se dan más bien que filosofía es historia de la filosofía. La filosofía tiene muchísimas ramas. Bueno, también es importante la historia. La filosofía tiene la ética, tiene la moral, tiene la retórica, tiene la dialéctica. Tiene historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, historia de la religión, filosofía de la religión. Es decir, la filosofía abarca muchísimas cosas. Sí habría que trastocar los planes educativos y actualizarlos a lo que realmente o demanda la sociedad o nos puede venir mejor. No solamente la historia de los grandes filósofos. Es decir, yo creo que está, tiene plena actualidad la filosofía y sería un grave error retirarlo de los planes actuales. Muy bien, muy interesante. Estoy de acuerdo también. Pues no sé si queréis decir algo más. Estoy de acuerdo, yo como docente estoy de acuerdo. Que, apoyo mira, totalmente también. Yo recuerdo, y no sé si a Alito le pasaba también cuando estudiábamos, los de ciencia, había asignaturas que no podíamos soportar, igual que los de letras, cuando tenían matemáticas, estaban deseando llegar a elegir para quitarse de medio. Y a mí la filosofía pues me molestaba bastante. No me gustaba. Pero después, ¿qué pasa? Que haces tu carrera y a toro pasado te das cuenta. Ah, esto era. Quizás que no me lo explicaron a mí bien, siempre me encantó. Pero después me ha llegado a gustar incluso y he leído cosas aparte y he investigado cositas y tal. Pero en el momento de la asignatura decía, esto es para que me lo pongan aquí si yo voy a hacer físico y tal. Pero después, porque como tienes 17 años, lo que quieres es aprobar y sacar selectividad y para adelante y tal. Pero después te das cuenta que sí, que es súper para tu cabeza, para tu estructura mental, un curso de filosofía yo creo que es estupendo, ¿no? Bueno, pues, Lito, si quieres. No, totalmente de acuerdo. Ya no sé qué añadir más. Que a mí me llegó a gustar incluso, estando en bachillerato. No me desagradó quitármela también, pero que no estaba a disgusto en las clases de filosofía. Ajá. Pero probablemente era causa del profesor. Pero si tiene un profesor que te gustara o que te enganchara, ¿verdad? Sí, en temas como esta, en ciudadanía, lo que sea, en la parte que toca moral, ética y todo eso, lo mismo que es un profesor es importante para ciencia, para matemáticas, para biología. Si te toca un profesor de historia, de filosofía o de ética o de malo, también te hace una asignatura truño de lo que no es. Sí. Yo creo que ha sufrido mucho durante los años que ha estado filosofía de dos cosas. Primero, falta de profesores que la dieran en profundidad y con la variedad de lo que nos hablaba antes nuestro compañero, no solo la historia de los filósofos. Uh-huh. Y bueno, al reducirse prácticamente a la historia de los filósofos, pues se convertía en un peñazo auténtico. ¿Cómo? Que sí. Nadie prenderse un montón de autores y autores y autores. Y después, porque la selectividad que ha caído este año, Kant, no sé qué, y no, realmente no estudia filosofía, estudia entonces, los grandes autores. Realmente tener suerte de tener un buen profesor que seleccionara bien lo que te iba a dar y cómo te lo iba a dar. O sea, no sé la causa, pero yo, por ejemplo, no te puedo decir ahora mismo lo que me cayó en selectividad de muchas asignaturas, pero de filosofía sí sé lo que me cayó. Me cayó Descartes, porque lo suspendiste. Por algo me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo si fue. Kant. Es que Kant es muy duro. Mira, yo de profesor de filosofía me gustaría. No. Me gustaría haber tenido al profesor. Si habéis leído el libro, El Mundo de Sofía. Sí, lo he leído. El profesor ese oculto de la niña. De la cartita. Que le va explicando un poco la filosofía. De ese tipo. Un buen libro también para estas Navidades. Vamos, ya hemos dicho mucho de ciencia. La historia de Sofía. Pues ese me gustaría tener. Muy bien. El profesor, igual que en todas las asignaturas, depende mucho. Para que te guste la asignatura. Bueno, pues después, si nos da tiempo, al final vamos a dejar el chascarrillo. Va a ser una clase de retórica y sofística de que vamos a dar aquí y que se la debemos a Juan de Mairena. Muy bien. Son unos minutitos nada más. Muy bien. Seguimos con nuestro programa después de toda esta sección primera y vamos directamente con la sección Lito, con la tuya, por ejemplo. Vale. Adelante, que tenemos hoy, que traemos como el legado de la astronomía. Adelante. El legado de la astronomía, os traigo interesante, creo, como casi siempre, y es para moverlo un poquito, es una historia, para diferenciarlo de las otras ediciones, poquito de historia de ida y vuelta, ¿no? Nosotros esta edición la traigo pues que algo de partida de astronomía ha terminado siendo utilizado por la sociedad en conjunto. Esta vez traigo la astronomía y la fotografía química. Vaya. La primera de todas, la química, la de Carrete. No la CCD, sino no, Carrete, la fotografía Carrete. Química. Se enmanaron al instante, porque sabemos que la astronomía es probablemente la ciencia más antigua de todas. Pero en cuanto apareció la fotografía, en 1839, que fue la primera... primer daguerrotipo. Daguerrotipo, sí. Daguerrotipo. Pues solo un año después, en 1840, John William Draper hizo la primer daguerrotipo de la Luna. Ajá. Con la Luna. Ese fue el primer objeto fotografiado en la historia de la astronomía. El primer objeto estelar fue 10 años después, 1850, que se fotografió la estrella Vega, de la constelación de Lira, hecha por Bond y Whipple, en la noche del 16 al 17 de julio de 1850. Y el primer objeto de cielo profundo, ya que tenemos aquí grandes amantes del cielo profundo, si hiciera un concurso, ¿qué objeto diríais que fue el primero que se fotografió? La galaxia Andrómeda. Andrómeda, seguro. Orión. Nebulosa de Orión. El 30 de septiembre de 1880. Unos pocos años antes de la nuestra. En la Universidad de Harvard. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues enseguida se vieron que los daguerrotipos pues no daban gran juego y se empezaron a plantearse la utilización de planchas de vidrio con sustancias fotosensibles, lo que llamamos las placas fotográficas. Y eso sí que tuvo mucho éxito en la astronomía y se utilizaron durante muchísimo, muchísimo tiempo, casi hasta finales del siglo pasado, siglo XX. Pero a la vez, y esto fue una tendencia de la sociedad normal, las placas fotográficas a la hora de hacer fotografía no astronómica, sino ya tipo casera o convencional, se vieron que no daba juego. Entonces surgió el invento de George Eastman, que fundó Kodak, que es el primero que sustituyó una placa fotográfica por una base de celuloide. Y ya se apareció el negativo fotográfico. Sin embargo, el negativo tuvo mucho éxito en la sociedad, pero en la astronomía se seguía utilizando placas. Eran más grandes, ¿no? Tenían... Claro, por los sensores. Por el tema de las dimensiones de la imagen que daba que proyectaba el telescopio en el foco primario. Y además que una tecnología que ya está implantada, que se hace en todos los grandes telescopios, se ponen soportes para placas, ahora de momento quitar los soportes de placas y poner sujeciones para negativos, pues era una inversión que los telescopios pues cuesta, ¿no? O sea, esa inercia no la tiene la sociedad, se puede cambiar mucho más fácil que una... Listo, recuerdo que había un problema, ¿no? Porque los negativos el tema de la digitalización era fácil, pero las placas de los telescopios se han convertido finalmente a formato digital, ¿no? Sí, sí. Mucho trabajo? Hay campañas de los grandes observatorios históricos, esos que empezaron con placas. De hecho, creo que el trabajo sigue en pie. O sea, que hay todavía placas que no están digitalizadas. Bueno, por la cantidad que hay. Sí, hay inmensidades. Hay catálogos, los primeros catálogos de muestreos del cielo completo se hicieron en placas de vidrio, fotosensibles, y eso hay cantidades industriales de placas que todavía no están digitalizadas. Y para descubrir objetos o tener imágenes de objetos no valen ahora, porque hay mucha calidad. Pero para tener... por ejemplo, datos históricos de movimiento de ciertas estrellas o de... Lo que se ha movido, alguna nova que haya surgido en un sitio que antes no estaba... Cosas pues así. Para eso sí es interesante tener un archivo histórico de registro fotográfico lo más antiguo posible. Aunque sea de otra calidad. Aunque sea de otra calidad. Pues a lo que iba es que en esta historia de ida y vuelta, ahora viene la vuelta. La astronomía, cuando una rama de la astronomía en concreto se quejó, fue la primera que se quejó sobre la calidad de las placas fotográficas, y fue la observación solar. A la vez, pues ya se intentó, al ver que las placas no daban esa sensibilidad, se acudió pues a la novedad, novedad entre comillas, del celuloide, de los negativos, pero volvieron a chocarse con el problema del grano, de la finura del grano, que para, por ejemplo, astronomía solar, para ver detalles de fáculas, manchas solares, la parafernalia que tiene la superficie solar, no, los negativos de la época no daban la talla, digamos, para hacer ampliaciones. Y volvemos a Eastman y a sus herederos de Kodak, que tomaron el reto de crear un negativo fotográfico que estuviera a la altura para observaciones solares. Y crearon nada más y nada menos que la Kodak Technical Pan. Ese negativo, que nació en 1960 y algo, nació para observación solar, pero cuando los fotógrafos vieron la calidad del negativo fotográfico que estaba entre manos, se enamoraron de las capacidades artísticas y que daba este negativo. Así que tuvo un éxito comercial y fue un negativo expresamente fabricado para astronomía. Después de una segunda revisión de las capacidades químicas de ese negativo, se volvieron a ampliar la parte científica de la utilización de este negativo. Se utilizó, por ejemplo, en medicina para detectar problemas en fotografía de la parte del oído y del cerebro. Se utilizó para en biología y en ecología. Se aprovechaba la sensibilidad de la Technical Pan de Kodak para hacer fotografía aérea, y salía perfectamente contrastado cuando, por ejemplo, un bosque tenía zonas muertas o zonas enfermas por acidificación, por ejemplo, de agua, y salían contrastadas. O sea, que se utilizó en ingeniería, en fotografía aérea, en medicina, en cantidad de aplicaciones. Pero llegó la era digital. Curiosamente, Kodak fue una de las que peor lo llevó, porque no se acomodó. Centró, eso suele pasar cuando una empresa centraliza todo su negocio en una sola cosa, en muy pocas, y se le derrumba y se le cambia de arriba abajo todo el mercado, suele ser la primera en caer. Cuando una empresa diversifica mucho más, puede sobrevivir mejor. Pues Kodak le pasó, que quiso mantener el tema de los negativos, y llegó la CCD, y claro, la CCD no tenía rival, y entonces pues este es el final de la Kodak. Y decidió, y entre medias, pues en el 2004 fue la última partida de Technical Pan que se hizo. Y desde entonces, pues lo único que queda es algún rollo de negativo de segunda mano, que te lo puedes encontrar a precios exorbitantes. En los frikis estos que quieren, todavía tienen una cámara de fotos y utilizan esta película. La Technical Pan tenía la habilidad, que por eso estaba hecha para astronomía, que abarcaba parte del rango infrarrojo, entre ellos las líneas de emisión de hidrógeno alfa del Sol. Entonces, claro, a la hora de hacerle fotografía al Sol, si destacaba las líneas de hidrógeno alfa, que son las más marcadas del espectro del Sol, pues por eso funcionó perfectamente para astronomía solar, pero ya digo, fue los artistas fotógrafos de todo el mundo, y de hecho para este artículo estaba investigando artículos de fotógrafos y siguen añorando el negativo de la PAN, ¿no? De la Technical PAN este, que daba por lo visto una amplitud de rango y de una sensibilidad y sobre todo un grano finísimo que permitía unas ampliaciones muy suaves y uh-huh. no se marcaba. Así que pues esta es la historia que os he traído sobre la fotografía química. De ida y vuelta, primero la astronomía fue lo primero que utilizó, nada más que salí, fue la fotografía, pero después le pidió a la fotografía que hiciera algo expresamente para ello, para la astronomía. No tiréis vuestras cámaras antiguas de negativo, porque igual que ha vuelto el vinilo, que en teoría es peor sonido que cualquiera que tenga. Ahora se están haciendo vinilos otra vez, igual vuelven los carretes. Sí. Como algo histórico, o algo que le guste a las personas. De manera de hacer la foto de otra forma, ¿no? Incluso hay muchos aficionados que siguen fotografiando en blanco y negro, ¿no? Cuando veía el color. Sí. Ah, por cierto, la técnica. Por ejemplo, la técnica de blanco y negro es esencial el negativo. El negativo Technical PAN era blanco y negro, ¿eh? Cuidado, blanco y negro. Y con ese blanco y negro, solo con tono de grises, se podía sacar fisuras en presas, cosas de ingeniería, se podían sacar zonas muertas de forestales, se podían sacar fáculas en el sol, o sea, era un negativo, por lo visto era fantástico, ¿no? Yo desconocía esto también, como uh-huh. muchas de las cosas que estoy aprendiendo. Yo creo que estoy aprendiendo más con esta sección que con muchas que he dado últimamente, uh-huh. pero muy interesante me ha parecido, porque lo de lo obvio de la astronomía y la CCD estaba muy obvio, ¿no? Sí, pero sí. Lo de la fotografía química me ha gustado. Muy bien, pues dime. Una simple disculpa a Kodak. Porque Kodak fue pionera en la CCD. Fue la primera cámara digital CCD la hizo Kodak. Sí, pero después no. Después, claro. Por lo que sea, no supo adaptarse y demás, pero es verdad que el invento, digamos, de cámara y demás es suyo, es Kodak. Muy bien, pues tenemos ahora la siguiente sección que nos trae nuestro compañero Joaquín, pero lo tenemos aquí un poquito enlatado, ¿no? Lo tenemos enlatado, que es las friki series. Ponemos nuestro oído en marcha para ver si adivinamos a qué pertenecen los siguientes sonidos. Vamos a ver. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la 13ª entrega. ¿Habéis adivinado la serie de la semana pasada? Seguro que sí. Siglo 31. Ulises ha destruido al cíclope, salvando así a Telémaco, Tais y Humayos, y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo. Quien quiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ulises, el camino hacia la tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Papá! Vivos, estáis vivos. Efectivamente, la serie en cuestión Se trata de Ulises 31, una serie de dibujos animados anime franco-japonesa del año 1981, que traslada la historia de la mitología griega de la Odisea, Ulises, al siglo 31. La serie consta de 26 capítulos de media hora de duración cada uno. Ulises, al mando de la nave espacial Odiseu, destruye al gran cíclope y rescata a un grupo de niños prisioneros, incluyendo a su propio hijo Telémaco, despertando así la ira de los dioses. El dios Poseidón pide ayuda a Zeus para que sentencie a Ulises a vagar por el universo del Olimpo y congele a su tripulación, que permanece hibernada en la nave hasta que pueda encontrar el reino de Hades, tras lo que le será permitido volver a la Tierra. Es una serie típica japonesa, donde los personajes tienen unos ojos muy grandes y traslada la mitología griega al espacio. Es una forma nueva o distinta de conocer algo la mitología. Como viene siendo habitual, pues nuestro amigo Lito y nuestro amigo Boralurín pues no han fallado, evidentemente. Bueno, tampoco esperaba yo que fallaran, puesto que esta serie era muy fácil. De hecho, sé que ha habido más acertantes, pero como no mandan el correo, pues no los cuento. Así que, serpiente, aplícate el cuento. Bien, vamos a oír la sintonía de la serie de esta semana, que es un poquito más difícil. Y finalmente, la siguiente sintonía, que no sé si será para este año o para el año que viene. Bueno, ya sabéis, respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es, hasta la semana que viene o hasta el año que viene. Y felices fiestas a todos. Adiós. Bueno, pues ahí lo lleváis, ahí lo lleváis, porque la serie, la musiquita, ya cuando la pones entera, ya claramente te traen, te vienen los recuerdos, te viene todo, ¿eh? Y una serie que yo, por ejemplo, la he recordado. Abril, ¿no? También aquí la he recordado hasta la cancioncita y todo, ¿no? Abril, ¿no? Sí. Yo soy no pequeño robot. Tenemos aquí nuestro tuno de cabecera también. Claro, hemos tenido tuno, el filósofo y ahora el tuno. Aquí tenemos, es una mesa muy completa hoy. Ciencia, abogados, letras, filosofía, todo. Tenemos un poquito de todo. Muy bien, pues. Las que vienen no son tan fáciles, ¿eh? Estas dos, yo he visto que. Vamos a ver. La que toca para las semanas que viene, si hay programa, reconozco que es difícil, ¿eh? Pero bueno. Dark Matter también era bastante difícil porque la sintonía eran 10 segunditos y punto, no había más. y la cazasteis. Esta, bueno, no voy a dar pistas, pero no. Espero que falléis. Y lo que acabo de escuchar ahora no me ha sonado. La última todavía me suena menos. En fin, vamos directamente a pasar a Agustín con Chascarrillo. Esto porque, es muy corto, es muy rápido. ¿No? ¿Incluso esto también? Sí, esto. El Chascarrillo vale. Es esto. El Chascarrillo hoy es, vamos a hacer simplemente una clase de retórica y sofística en donde vamos a reproducir aquí, a ver qué éxito tenemos entre nuestros oyentes, nos diréis si os ha gustado, si no, si lo hemos hecho bien, regular. Y bueno, hemos hablado de filosofía, la semana pasada hablamos de la paradoja de Zenón desde el punto de vista físico-matemático y os conté que Antonio Machado, profesor de inglés, poeta, más conocido como poeta, pues tiene un único libro, Juan de Mairena, en donde en prosa pues trata temas filosóficos y de sociales y de mucha índole, ¿no? Y lo pone en boca de una de las grandes personalidades de aquella época, Juan de Mairena, totalmente ficticio. Y bueno, pues él era en realidad profesor de educación física, pero daba por la tarde clases voluntarias en la Escuela Popular de Sabiduría, que daba pues retórica y sofística, ¿vale? Os sabéis, bueno, la paradoja de Zenón, se llama paradoja, pero muchos las consideraban un sofisma o incluso una falacia. Bueno, pues vamos a reproducirla aquí como si fuera una clase. Voy a actuar como Juan de Mairena, pero tengo aquí dos voluntarios que se han ofrecido con la pistola. Sí. Que Avelino es Martínez. Avelino va a ser señor Martínez, sí señor, el alumno Martínez. Y yo voy a ser un oyente. Y tú vas a ser un oyente, porque Juan de Mairena tenía gente que estaba apuntada y otros que iban solo de oyente. Uh-huh. Y este señor era el oyente. Yo era el oyente, vale. Pero bueno, que era también bastante curioso e inteligente. Bueno, pues vamos con ello. Y bueno, le tengo que decir a mi amigo Manolo que me ha pedido el libro de Juan de Mairena, porque estaba dudoso de comprarse. Préstamelo por si me gusta. Y lo siento, pero creo que se lo voy a regalar. Pero no el mío, sino uno nuevo, porque el mío está totalmente descuarengado. Y prestarle un libro. No lo sienta. Un libro muy bueno. Que cunda el ejemplo. A tu mejor amigo, puede acabar la cosa regular. Bueno, empezamos. Agustín, que yo también soy tu amigo. Que cuente el ejemplo de regalar cosas, hombre, llega Navidad. Adelante. Venga, señor. Es mejor regalar que prestar. Eso. Bueno, empezamos. Vamos a ello. Es seguro que Aquiles, el de los pies ligeros, no alcanzaría fácilmente a la tortuga si solo se propusiera alcanzarla sin permitirse el lujo de saltársela a la torera. Enunciando de esta forma, el sofisma eleático es una verdad incontrovertible. El paso con el que Aquiles pretende alcanzar al fin a la tortuga no tiene en nuestra hipótesis mayor longitud que la del espacio intermedio entre Aquiles y la tortuga. Y como, por rápido que sea este paso, no puede ser instantáneo, sino que Aquiles invertirá en darlo un tiempo determinado, durante el cual la tortuga, por muy lenta que sea su marcha, habrá siempre avanzado algo. Es evidente que el de los pies ligeros no alcanzará al perezoso reptil marino y que continuará persiguiéndolo con pasos cada vez más diminutos y, si queréis, más rápido, pero nunca suficiente. De modo que el sofisma eleático puede enunciarse en la forma más lógica y extravagante. Aquiles puede adelantar a la tortuga sin el menor esfuerzo. Alcanzarla, nunca. Veamos ahora, señor Martínez, en qué consiste lo sofístico de este razonamiento. En suponer que Aquiles, al encontrarse en A y la tortuga en B, daría el paso a B y no el paso a C, un poquito mayor, con el cual alcanzaría a la tortuga sin adelantarla, si calculaba exactamente el tiempo que invierte la tortuga en ir de B a C. ¿Qué piensa el oyente? Que la objeción parece irrefutable. Sin embargo, el cálculo de Aquiles es de una realización también problemática, porque el paso de la tortuga es un asunto privativo de la tortuga y no hay razón alguna para que sea una longitud conocida por Aquiles antes de realizarse. Si por cansancio o por capricho la tortuga amengua el paso, Aquiles la adelanta. Si lo acelera, no la alcanza. De modo que Aquiles podrá alcanzar a la tortuga por un azar. Nada probable, por cálculo, nunca. No está mal. Las objeciones de ese razonamiento nos llevarían muy lejos. Vamos ahora a nuestro sofisma del reloj. Una hora bien contada no se acabaría nunca de contar. Si el tiempo es algo relativo a la conciencia, o como dijo Aristóteles, no habría tiempo sin una conciencia capaz de contar movimientos, supongamos aquí los vaivenes del péndulo, estos pueden ser de una frecuencia teóricamente al menos infinita. Es evidente que no acabaríamos nunca de contarlos y la hora o el minuto o la millonésima de segundo que los contiene sería algo muy parecido a la eternidad. Pero la hora será siempre una hora. El tiempo que tarda el minutero en recorrer la totalidad de la esfera de nuestros relojes, que es el mismo que invierte el segundero en recorrer la suya 60 veces. Y el mismo que invertiría... Conforme, señor Martínez. Pero vamos a lo que íbamos. Nuestro sofisma puede serlo en el peor sentido de la palabra. Pero lo que yo pretendo poner de resalto es el carácter interesado, tendencioso, de este sofisma en cuanto va implícito, a mi juicio, en la invención y en el uso de nuestros relojes. Convencido el hombre de la brevedad de sus días, piensa que podría alargarlo por la vía infinitesimal y que la infinita divisibilidad del espacio, aplicada al tiempo, abriría una brecha por donde vislumbrar la eternidad. Bueno, pues esto es todo. Esta es la historia de Aquiles y la tortuga contada con Juan de Mairena y el tiempo. Y bueno, como veis, plantea un problema curioso de manera filosófica, aunque sea un problema matemático y un problema físico. Y espero que os haya gustado, uh-huh, y que os haya parecido interesante. Y recomendar mucho el libro, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, sí. Trata todos los temas sociales de la época y de la época, trata la filosofía de cualquier tipo y sobre todo todo el tema socrático. Fijaros que en realidad él era profesor de retórica y sofística, que Sócrates y todos decían, ¿no? Que la retórica era, no sé, tú me corriges, Alejandro, el arte de hablar mucho sin decir nada. Pero para eso estaban los sofistas también. Y los sofistas, ¿no? Porque los sofistas, perdón. Y con la retórica, pues se conseguía. Pero en realidad lo que hacen es exponer las ideas de otra forma y que vayan fluyendo. Y de hecho, Sócrates era un sofista perfecto porque era capaz de defender una idea contra cualquier enemigo, convencerle y después cambiarla y convencerle de lo contrario. Sí, bueno, lo que hacía más bien era. Te sacaba, te descubría que realmente eras un ignorante, que no sabías nada. Eso era más grave. Bueno, otro de los profesores que se me ha olvidado decir cuando hablábamos de profesor de asignaturas que te dejan una imagen importante y te ayudan a comprender la asignatura es efectivamente Juan de Mairena, el apócrifo de Antonio Machado, el único libro en prosa que toca no solamente filosofía, sino poesía también. Poesía, literatura, trata todos los temas sociales y es muy interesante porque tiene muchos juegos de palabras y como veis, bueno, es un relato corto que se lee muy fácil y lo difícil no es leerlo, sino después comprenderlo y volverlo a leer y volverlo a leer a veces para enterarse bien de todo el contenido. ¿Cómo se llamaba el libro? Juan de Mairena, Antonio Machado. De Pasacalpe, tomos 1 y 2. Creo que hay dos tomos. Hay una de las frases que me acuerdo que le dice Mairena a sus alumnos, dice, os aconsejo ser escéptico frente al escepticismo. Está muy bien. Y la primera, yo creo que empezaba el libro con, le dice a algún alumno, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y dice Agamenón, es cierto. Bueno, Zenón, como supongo que lo dijisteis en el otro programa, era discípulo de Parménides. Sí, lo dijimos. Y efectivamente estaban con eso, más que, a mí me gusta llamarles aporías en vez de... Paradojas. Bueno, se llama la paradoja de Zenón. Aporías porque crea problemas lógicos. Sí, correcto. Más que la paradoja. La paradoja puede ser una contradicción que al sentido común... A nuestra opinión, desde nuestro punto de vista, pues no puede crear una contradicción, como eso de que un corredor no coja la tortuga, pero más bien es una aporía. Pero bueno, eso si queréis lo dejamos para otro día. Claro, y es muy importante porque eso repercutió en hasta el siglo XVII con Leibniz, creo, que hasta que no se descubrió el cálculo infinitesimal, no se pudo realmente demostrar científicamente que efectivamente que el corredor sí coge la tortuga. Muy sumas, interesante. Sumas infinitas. Bueno, pues la hemos seguido con la física cuántica. Escúchanos si no nos escuchaste la semana pasada. Vamos. Muy bien. Bueno, por último, decir simplemente que ha empezado, que iba a venir Javier, pero al final no ha venido. Ha empezado Cotimates en diciembre, que son los temas de matemáticas que presentan del Instituto Caballero Bonal, ¿vale? Pero que puede participar todo el mundo. Y tenemos lanzado la pregunta de la Voyager 2. ¿Iba o no iba el mensaje en la botella, en la Voyager 2 de Polis? ¿Y por qué? Que regalamos la foto. Cotimates, sí. Es una página en la cual se puede la gente apuntar para los concursos que hace Javi. Sí, sí. ¿Lo tienes por ahí? Yo creo que poniendo en Google Cotimates... Buscando en Cotimates la encuentra. Yo quedé en Javi que iba a venir al principio de diciembre, a mitad, al final no ha podido venir. Y si no, pues lo decimos nosotros. Está todo el mes de diciembre, cada mes hay uno, creo que son 5 o 6 para resolver problemas matemáticos o problemas chascarrillos, digamos, ¿no? Para los alumnos principalmente de su colegio, pero extensible a todos. Lo único que los de su colegio, si ganan, se llevan su premio, ¿vale? Y se ha aprobado, supongo. Bueno, también supongo que se ha probado. No tengo la página, pero buscáis Cotimates y el Caballero Bonal y la encontráis. Exactamente es Cotimates. Bueno, no, decía que no la tenía, pero esto es inmediato. Aquí funciona. Hay gente siempre con un móvil andando. Cotimates.blogspot.com, ¿vale? Tal y cual, ahí tenéis. Desde el 1 de diciembre está funcionando hasta el 31. Bueno, pues acabamos con los chascarrillos. Muy bien, pues como ya no va a quedar tiempo para la sección de El Ojo, hoy traía El Ojo, no lo que el ojo no ve, sino el ojo, que, como instrumento óptico fundamental y sentido fundamental, pues quisiera comentaros un poquito las dos semanas que vienen, qué es lo que vamos a hacer, a ver qué os parece. ¿Qué os parece? Bueno, cae tanto 25 como 1, caen 25 y 1, caen en martes, que es la esto. Entonces, podemos grabar otro día y emitir los dos días, descansamos hasta la primera semana, que ya es día, ¿qué sería? Día primer martes ya de año. ¿Día 2 puede ser? O día... No, el primer martes es día 1. Ah, verdad. Pues o sea, tampoco... el miércoles sería 2. El primer día que volvemos, seguro, para nuestros oyentes, es el día 8. Y ahora, posiblemente tengamos uno que grabaremos o que no podéis escucharnos en directo y ya lo subiremos y ya diremos el día, ¿no? Porque yo, por ejemplo, las Navidades de la primera semana estoy fuera, pues yo no podré. Pero vamos, se puede hacer, hay mucha gente y podemos estar aquí el grupo. Entonces, ya os avisaremos, ¿no? Pues hacemos, a través de WhatsApp, de Facebook. Podemos hacer de las dos semanas que quedan, sí, ¿no? Fin de las tres de semanas años, que quedan, porque son tres martes. Sí. Podemos... Son dos martes, grabar por lo menos uno. Sí, de fin de y año. Emitirlo, ¿no? De fin de año, un poco resumen del año, un poco de tal, y como hacen todos los programas de despedida de año, ¿verdad? Pues, muy sí, bien. Sin la estructura de secciones y normales, sino traer cosas particulares, incluso rescatar alguna cosilla antigua y ponerla, en fin. Oye, otra cosa que nos ha quedado, aunque sea unos minutos, que estuvimos todo este fin de semana viendo de todo, ¿no? Sí, el Wirtan, en la lluvia de David, ¿no? Que tú fuiste el que más estuviste junto con Lito, Luis María y tal. Si y muchas fotos, no, muchas fotos hemos visto. Hemos hecho. Si hay turrón, yo vengo a otro programa. Sí, traeré más turrón. Pero tienes que venir con sesión. Bueno, hablando de filosofía un poquito. Está, eso digo yo, aparte del programa este que vamos a grabar especial de fin de año, tienes al público muy abandonado, Alejandro. Sí, porque Lito le veo otra semana y es que llevo francamente malo un mes casi. Los piramidiotas están creciendo, necesitamos gente que seria que hable de no es por nada, pero son ovnis. Son ovnis, son astroarqueología. ¿Sabes? Porque arqueastronomía. Alguien seria que haga arqueastronomía, porque la parte de Canal Historia y los piramidiotas están creciendo. Está subiendo por el otro lado. Tenemos terraplanistas por todos lados. No puedes dejar eso semana. No puedes dejar tanta a semana. Ver si en ese especial puedo traer algo. Tienes que... Y turrón. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nuestra horita nos la hemos consumido y nos vemos antes de que empiece el nuevo año y el nuevo curso y el nuevo programa. Prometemos grabar uno. Uno más, que seguramente será para la próxima semana, no lo vamos a dejar para última, donde haremos un pequeño resumen del año y haremos a ver si algunas tenemos novedades para el siguiente, en fin, un programa un poquito especial, ¿vale? Nos comprometemos a ello. Comeremos pestiño, turrón, traeremos de todo, un poquito de anís, anisete, y todo eso. Y zambomba, bandurria, y yo traeré la pandereta, que es lo único que... lo único que se toca. Bueno, pues hasta el próximo programa y nos vemos muy prontito. Adiós. Adiós.